El perro. El gato. La vaca. El cerdo. El búho. El oso. El pato. La rana. El pescado. El borrego. El pollo. El gallo. El elefante. El dinosaurio. La flor. El automóvil. El camión. El tren. El camión de bomberos. El reloj. La trompeta. El robot. El payaso. La estrella. El sol. La manzana. Las uvas. La banana. Los chícharos.